presentaron una chica en el sur. Me parece que en un bar de Lanús. Al principio no era tan atractiva y ahora la llamo la sal de mi vida. A veces creo que hago mal en quererte, pero no puedo escaparme a esta suerte. Desde que te conocí no puedo dormir. Desde que te conocí ya no duermo de noche. Siguiéndote el rastro, por la mañana se me duermen las piernas. Debo matar esta pasión enferma. Todos me dicen que hago mal en quererte, pero no puedo escaparme a esta suerte. Desde que te conocí no puedo dormir. Desde que te conocí ya no duermo de noche. Ya no duermo de noche. Ya no duermo de noche. Ya no duermo de noche. Ya no duermo. We'll be right back.